FM Río 94.3. Hola, hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Feliz año, arrancamos el año, primera edición Bermud 2023. Feliz año, Sam. ¿Cómo la pasó? ¿Bien? Anduvo en el extranjero. Vi fotos suyas en Qatar, ¿puede ser? Qué grande. Bueno, sí, llegó cuando terminó el Mundial, no importa, pero... A ver, una cosa es ir a Qatar con la selección jugando y otra con la selección campeona. Claro, ustedes lo vieron a Samir, de fondo acá tiene una bandera argentina enorme y preciosa. O sea, uno ve la cabeza de Samir y arriba el sol de la bandera argentina. Es toda una postal, realmente toda una postal. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasaron? Bienvenidos. Entramos en la 33ª temporada de Bermud, en esta hermosísima radio que es la FM Río, que nuevamente arrancamos otro año agradeciéndole al señor Claudio Sagreras, que es el titular de este medio, la posibilidad que nos ha dado de poder estar en contacto con ustedes acá en esta radio, que es hermosísima, con una técnica espectacular, con una llegada impresionante. Se suman los comentarios prácticamente, no te digo todos los días, pero porque vamos los domingos nada más. Pero todas las semanas es algo nuevo y grato el hecho de saber de que están ahí, el hecho de compartir con ustedes este espacio, el hecho de que nos escuchen, de que nos aporten, de que nos paren por la calle, de que nos digan, de que me escriban. Y bueno, de alguna manera, por ahí es complicado complacer a todos y mucho menos de forma particular, pero de alguna manera lo hacemos en el trato diario, cuando nos encontramos. Pero les reitero, si no fuera por los anunciantes, a quienes también, obviamente, quiero englobar en este agradecimiento de arranque en este año, anunciantes que ya van a estar, obviamente ya cerramos los acuerdos para que este año nos acompañen también, anunciantes que tenemos. Mira, tenemos anunciantes de 33 años, para que te des una idea. Hay gente que hace 33 años... publicita sus productos en este programa. Es una locura. ¿Cómo no estar agradecido? Y a partir de ahí hay anunciantes nuevos que ya para este año, ya habíamos hablado el año pasado, me habían hablado para estar. Y bueno, ya sobre fin de año no daba para poder hacer toda la producción de publicitar y todo eso, pero bueno, van a empezar este año y se van a quedar todo el año porque... Bueno, Bermud tiene una pauta prácticamente anual y bueno, estas cosas comerciales que por ahí... uno tiene que hablar de estas cosas porque de esto también vive, ¿no? Este espacio se paga con la publicidad que se vende y por suerte Bermud está muy bien vendido gracias a ustedes, porque ustedes son los que opinan de esto, son los que lo escuchan. Bueno, agradecer entonces a la radio, a los anunciantes y a ustedes por aguantarme todos los domingos, participar, divertirse, putear, todas estas cosas que hacemos los domingos y que ustedes comparten el criterio. Julián Araudo, te mando un abrazo grandote, te quiero mucho. Era parte del saludo de la mañana. Vamos a arrancar un año diferente, vamos a arrancar un año que más allá del número... Viste que de un año para otro cambia el número. Bueno, más allá del número del 22 al 23, este año viene cargado de un montón de cosas. Y creo que más allá de cualquier otra especulación, este año tiene una particularidad y que la abrió el Mundial, ¿viste? Cuando empezamos. Cuando esa cosa que te empezaba a gestar en la panza, que decía, che, ¿y por qué no? Che, y, viste, esas, no digo que son maripositas, viste, como cuando uno está enamorado, pero esa sensación que tenés adentro, que te va invadiendo, ¿no? Che, ¿y por qué no? Che, viste, Argentina perdió el primer partido y seguimos. ¿Y por qué no? ¿Y si podemos? Bueno, esa era la esperanza. Y creo que eso es lo que va a resumir este año. La esperanza. Y arrancamos así, mirá. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es. Porque ¿sabes qué? Este año hay elecciones. En las elecciones se va a elegir presidente. Se van a elegir gobernadores también. ¿Y sabés qué? Levantá. La vida cambia y cambiará. Y la gente va a elegir este año. Y los perros ya tienen miedo. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, porque sabés que se van este año. A ver, hay elecciones, chicos. Votamos este año, se van. Se van y parece que no vuelvan nunca más. Es histórico este año, 2023. Hay elecciones, se van. Empezar el año con esperanza, ¿entendés? Van a ser de todo, es una locura, pero se van, a fin de año se van, tienen que irse. Se van allá, se van los de acá, de la provincia, se van, este año se van, ¿cómo no tener esperanza? Dale. Con el corazón, saber que se puede. Viste, tenemos futuro. El futuro es que se vayan. Dijimos tantas veces, ojalá se vayan, ojalá se vayan. Se va, faltan 2 años. Mirá, falta un poquito más de 2 años, faltan 2 años, falta. Este año. Argentina puede salir, vamos a ver cómo los van a dejar, estos atorrantes, ladrones, asesinos, chorros, corruptos. Vamos a ver qué es lo que queda después que se va, qué encontramos. Y espero que no hagan la de Macri, que no dijo nada. Que nos cuente, el que suba, que nos cuente qué encontró, que busque, que revuelva, que denuncie, que vayan presos si se puede. Bien. Dicho esto, vamos a tratar de arrancar. Ahora, era como un desahogo que tenía, viste, cuando decís, ¿cómo arranco el domingo? Y yo tenía esto pendiente, para conmigo y para con ustedes. Es decir, bueno, la sensación que me genera arrancar el 2023, que es un año muy particular, con esta cosa, ¿no?, que uno tiene en el adentro, y contarles. El negro es un oyente de este programa que duda de que se vayan. ¿Viste? Duda de que se... Sí, negro, se van. Por la duda te aviso. Se van este año, se van. Ganamos las elecciones, nosotros. O sea, nosotros somos los que no son ellos. Es simple esto. Ellos son ellos. Ellos. Y nosotros somos nosotros. Las elecciones las ganamos nosotros este año, no te quepa la menor duda. Y se van. Y la ganamos la nación y la ganamos la provincia también. Porque de la provincia también se van. Entonces, ¿cómo no pensar que puede irnos mejor? No, no va a ir mejor en este año, va a ser terrible, terrible, terrorífico, terrorífico, pero se van este año. Dale. Está bien, negro, está bien, tenés razón. Yo quiero, porque acá nosotros tenemos la suerte de tener muchos amigos negros. Hay gente que reniega de los negros, no yo para nada, y los quiero y mucho. Pero el negro Finochetti me escribe y me dice, aclará que el negro con el que hablaste recién no soy yo. ¿Entendés? No, y es así, no es así. El Negro Financhetti es el productor general de este programa. Desde ya, hace 33 años que produce Bermud. ¿Entendés? Ya está para jubilarse, ¿no? 33, le faltan dos, 35. Te quiero, Negro. A los dos los quiero, en verdad, pero te quiero mucho. ¡Ay, Dios, qué lindo! Arrancamos el 33 años, ¿entendés? ¿Da para la falta en vida con 33? Por favor. La edad de Cristo, el 33. Mi hijo tiene 33 años. ¡Qué locura! Levanta. Inicio festivo de este 2023 en la certeza de que esto va a ser diferente. O sea, ¿sabes qué quiero el 2024 cuando me siente acá? Primero sentarme acá, ¿no? Que ya que no es poco. Transcurrir un año y bueno. Cuando me siente acá, saludarlos y decirle, viste, se fueron. tenía razón. Y si ya lo viviste antes a esto, no creo que haya sido tan así como esto que estamos pasando ahora. Bien, bueno, hay que empezar esto de alguna manera. Y para seguir un poco con la tesitura de la temática que veníamos desarrollando cuando dejamos esto, porque el domingo pasado no estuvimos porque nos agarraron, viste que todas las fiestas cayeron el domingo, entonces Navidad, Año Nuevo, qué sé yo, y como que le perdés el hilo a un montón de cosas. Creo que el último programa que tuvimos, pensábamos, yo les comentaba el hecho de que la preocupación mundial se centra, los grandes problemas que tiene el mundo hoy por hoy se centran en el rebrote del COVID. En el rebrote del COVID, que es impresionante, que China tiene, de repente, China que no tenía COVID cero, ¿sí? China manifestaba al mundo, se jactaba del COVID cero, cosa que nadie creía, porque con tanta cantidad, imagínate, en Corona hay 8 o 9 casos hoy, China se jactaba de tener COVID cero, de buenas a primeras, no sé qué cuerno pasó, y aparecieron con 32 millones de infectados. Mire que los chinos son así, no andan con chiquitas. De 0 a 32 millones. Y tampoco tenían muertos. Y de repente le aparecieron también millones de muertos. Entonces, es como que blanquearon el hecho que tienen otra gran ola. Y ya hay países que están cerrando el acceso a los chinos y les piden un certificado de COVID negativo para entrar al país o si no los aíslan, así de una. ¿Por qué? Porque se tiene miedo, más allá de las vacunas, que esto vuelva, y demasiadas muertes hubo en este mundo por ese bicho de mierda que bueno, nunca terminamos de saber, pero todo el mundo entiende de que salió, no sé si del murciélago, no sé de qué, pero salió de ahí, y que salió de ahí. Entonces, China es algo infranqueable, de cosas que al menos nosotros no nos enteramos, pero sospechamos, o al menos la comunicación que nos dieron a partir de los medios internacionales fue que salió de la China. Dicho esto, la preocupación más grande hoy por hoy son tres cosas. Tres cosas, espérame un segundo que tengo un palo de yerba atravesado en la garganta. ¿Viste cuando se te traba un palito de yerba? Es horrible. Yerba fina, no me acuerdo qué yerba compré. Bueno, para el caso. Decía, tres son los problemas que grandes que tiene, no te digo la humanidad, pero uno es el COVID, el otro es la guerra entre Ucrania y Rusia, o mejor dicho, la invasión entre Ucrania y Rusia, que ha derivado prácticamente en una guerra entre Rusia y el resto del mundo, hoy por hoy. Y el otro gran problema es la preservación de las democracias. De esto hemos hablado también y mucho. La reiterada idea de ciertos lugares que tienen democracia de irse convirtiendo por una cuestión de autoritarismo propio de quien ostenta la democracia, de quien manda en ese lugar, de llevarlos a una autocracia, es decir, donde manda uno y el resto acata, o sea, se convierten en dictaduras democráticas, así. Por ejemplo, Maduro, lo de Venezuela es una autocracia, manda Maduro, él y un séquito de tres o cuatro personas. se pasan por donde vos sabés el Congreso, a la justicia no le dan bola, es decir, mandan ellos, son autócratas. Y este fenómeno se está dando en un montón de lugares del mundo. Sin ir más lejos, hace poquito en el Perú, viste, también el tipo que subió, que ganó las elecciones, Castillo, también de un día para otro hizo un decreto, a los Fujimori, ¿te acordás de Fujimori? Bueno, a los Fujimori fue un... Te cuento a vos, Sam, que me miraste con una cara que no sabía lo que era Fujimori y pensaba que era un Fuji, un espiral, ¿no? Fujimori era un político peruano que un buen día decidió cerrar el Congreso. No solo que cerró el Congreso, sino metió en cana, chao. Y disolvió el Poder Judicial también para acá y se puso él como presidente. Y tuvo un tiempo largo. Bueno, eso fue la Fujimorización. ¿Te acordás del término? Bueno. Así como Venezuela, así como pasó hace mucho tiempo en Perú, así como Nicaragua, ni hablar de Cuba. En los países europeos también la tendencia lleva a esto, tiende a esto, y es un gran miedo el hecho de que sean las democracias las que se vean perjudicadas por esto. Entonces tenemos el COVID, la guerra y la preservación de la democracia. La preservación de la democracia como el más puro, la más pura manera de llevar adelante los designios de un país en la medida en que es la gente la que elige en total libertad, ¿viste? No como en Nicaragua. Bueno, en Nicaragua también dice, hay una pseudo democracia. ¿Por qué? Porque el tipo a todos los candidatos, a los otros candidatos, los mató a todos. Los mató, que lo metió en cana, lo mató. Entonces, bueno, quedó uno solo, él. Por descarte quedó como presidente. Pero bueno, qué sé yo. Ponele que sea así, pero bueno, los problemas que tiene el mundo hoy por hoy son un poco esto, ¿no? Y de eso es lo que creo tenemos la obligación de ir hablando con ustedes, charlando en estos encuentros que tenemos los domingos. Hablando de la guerra, en este momento hay una tregua que Rusia autodictó, digamos, ¿no? Dijo, vamos a hacer... Porque ellos festejan Navidad en estos días, no como nosotros que festejamos, porque nada es cuestión de las iglesias. Yo soy de la iglesia ortodoxa y festejan Navidad en estos días y por la Navidad Putin impuso o pretendió imponer un alto el fuego que ni siquiera él cumplió. Rusia manifestó que iba a ser un alto el fuego, pero siguió bombardeando exactamente de la misma manera. Día que pasa, día que se va replegando Rusia de los territorios y día donde va creciendo la posibilidad de que haya otro tipo de armamento que Rusia use en este descalabro. Por el otro lado, Europa está apoyando cada vez más al gobierno de Vladimir Zelensky, que es el presidente de Ucrania, con el envío de armamentos, de tanques, de métodos de defensa, que bueno, han hecho que Ucrania se mantenga. O sea, llevamos 30 y vamos para casi 300 días de la invasión, vamos por un año, en febrero va a ser un año. Y era una cosa que Putin la terminaba, según Putin iba a terminar en 60 días. Y no se pudo, y aguantan como pueden, y siguen, y van, bueno, y los van corriendo. Entonces, como lo van corriendo, tampoco se aguantan los rusos, esto que está haciendo Putin. Putin ostenta el gobierno, no sé si el poder en Rusia. Y hay mucha gente que ya esto le jode. Razón por la cual no tiene todos los patitos en fila dentro de lo que es la estructura de poder de Rusia. Más allá de eso, bueno, el tipo amenaza con una guerra nuclear que es muy comprometido, pero amenaza con una guerra nuclear. Esta semana tenían guardado, hay barcos de donde tiran misiles nucleares y bueno, esta semana salió un barco que tenía... Obviamente que está todo detectado, que saben a dónde están, no son pavo ni tonto ni nacieron ayer, ¿entendés? Esta gente se conocen entre ellos, saben a dónde tienen los barcos, a dónde tienen los aviones, cuándo salen. Si uno tuviera la idea del poder de detección que hay hoy por hoy en el mundo, saben dónde estás vos, a dónde te sentás, dónde está tu celular, saben tu llamada, saben tus contactos, absolutamente todo. Si quieren, te siguen hasta dentro de tu casa. Es así de sencillo. Imagínate que si pueden hacer eso, tienen detectado. No hay como que no hay tanta sorpresa. Sí, la sorpresa puede ser el hecho de que alguien apriete un botón y salga un misil nuclear y se arme un despelote descomunal. Así todo, se prevé que esto no va a ser tan simple, que Putin no se va a entregar de una manera tan rápida. Y esto va a seguir. Sí, lo bueno de esto es que Ucrania va recuperando su territorio y, bueno, las familias van volviendo a lo que quedó de sus casas, es decir, territorio que estaban ocupados por los rusos. Escuchar los testimonios de los ucranianos, de los lugares donde estuvieron tomados por los rusos, es desgarrador, desgarrador. Pero bueno, son las cosas que pasan, es así. Si venimos un poco más cerca, porque está bien, la guerra condicionó al mundo de manera económica, gran problema para el mundo en la economía. Ucrania está sin gas, prácticamente sin corriente, y todas las conexiones que llevó la tecnología, sí, como cosa normal, un gasoducto es una cosa normal. Con el correr de los años, antes que no existía, a partir de que existió, sí es una cosa normal. La provisión de energía eléctrica es algo normal. En ningún momento vos vas a pensar que vas a ir hasta cuando está cortada la luz, vos pasás por la perilla de la luz cuando entras a la habitación y le pasás la mano para prenderlo. Es automático, uno lo tiene automatizado. Bueno, uno no puede pensar de que no haya, y bueno, no hay. Entonces estas cosas sensibles como la energía, el agua, el gas, que son las que Rusia atacó en Ucrania, las centrales eléctricas, los gasoductos, y a su vez en Europa, ¿no? Porque las grandes conexiones Rusia provee de gas a gran parte de Europa. En un mundo normal, en un mundo sensato, en una relación sensata entre países, donde hay un caño que lleva gas, que pasa por acá y lleva para allá. El gasoducto lleva gas, venden el gas, es una cosa normal. Bueno, de buena a primera le ponen un cuetazo, chau gasoducto, te quedaste sin gas. ¿Qué va a hacer ahora? Y qué sé yo, no sé, veremos. Bueno, así vuelve la gente a sus lugares. Y cuenta cosas que vio, y cuenta cosas que sintió. Y lamenta a la gente que perdió. Esta es la guerra. Es complicado. Pero bueno. Donde hubo un semejante quilombo esta semana que pasó fue en México. Si bien México no es tierra tranquila, esta semana en Sinaloa, ¿te suena Sinaloa? ¿Viste la película del Chapo Guzmán alguna vez? ¿Viste cómo andan los narcos? Es increíble, realmente. Son estos tipos, qué bárbaro. Bueno. Resulta ser que a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, lo había metido preso allá por el 2019. Fue tal el quilombo que hicieron los narcos, obvio, que lo tuvieron que soltar y lo soltaron. Porque no se aguantaban, la autoridad no se aguantaba el quilombo que metían estos tipos. Esta semana que pasó fueron y lo metieron preso de nuevo. No sabés lo que fue Culiacán, que fue donde lo metieron preso. Vino un avión de la Fuerza Aérea de México para cargarlo, para llevárselo al DF, la Ciudad de México, para guardarlo preso ahí. Le pusieron tantos tiros al avión, decí que pudo despegar igual. Ahora, la ciudad de Culiacán, si vos ves las imágenes, la prendieron fuego. Impresionante, realmente impresionante. Un país dominado por el narco, históricamente. Bueno, Ovidio Guzmán, alias el ratón Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, que está en Estados Unidos, lo extraditaron, está allá. Y a este chico también lo van a terminar extraditando para sacárselo de adentro, porque otra vez. Mirá, leía el armamento que tienen, obviamente tienen drones, obviamente tienen misiles. Derribaron 3 helicópteros con misiles. Es increíble, ¿no? El narco, las fuerzas del narco. Bien. Violencia en Sinaloa, en Culiacán, y dicen como que ya pasó, mentira, no pasó nada. Hay mucho quilombo en Chile, porque si bien se esperaba, viste, cuando ganó Boric en Chile, ganó la izquierda, y si bien era izquierda, todos pensaban que iba, bueno, a ver, pero es otra izquierda. Me hacía tanto acordar cuando ganó Alberto, que decían que Alberto no era Alberto, no era el Alberto, porque no era Cristina, porque era diferente, porque, a ver, no lo va a poder convencer Cristina de esto, que lo otro, qué sé yo, mirá lo que salió, mirá el engendro que salió de esto. Bueno, en Chile pasa más o menos lo mismo, ganó la izquierda, ganó Boric, y esta semana que pasó dictó 13 indultos. Entre otras cosas, ¿no? Indultó gente que estaba presa, que lo había dicho en la campaña, ¿sí? Y obviamente la oposición salió a pedirle la renuncia de la ministra de Justicia, y también se lo llevaron puesto al jefe de gabinete, con lo que un poco tambalea este gobierno a partir de que se le empiezan a rajar gente por pedido de la oposición. Es decir, cuando la oposición pide y el gobierno cede, evidentemente pierde poder. Y las caritas que se ven, cuando uno empieza a mirar las cosas por las cuales estaban presos, los que estaban presos, que dejaron libres, y bueno, en este país, nada que envidiar nosotros a ellos, ¿eh? Nosotros liberamos 2000 y pico en la pandemia, ¿te acordás? Violadores, asesinos, chorros, todos lo dejamos libre, cosa que, ¿cuántos? 2000 y pico eran que salieron, y nos callamos la boca y no dijimos más nada, y los tipos siguen libres, y siguen robando, y siguen matando, y siguen violando. Bueno, nosotros, yo para que la duda, tenemos gente en Chile, amiga, que nos cuenta también estas cosas, pero decime, quédate tranquila, ustedes le liberaron 13, nosotros liberamos no menos de 2000, de un saque, porque tenían problemas, tenían miedo de quedar contagiado con COVID adentro de la cárcel. En Perú también hay quilombo, porque yo te decía recién que el presidente Castillo, no sé si vos lo ubicás o viste cuando asumió, un tipo que no venía de la política, usaba un sombrero blanco grandote, hablaba medio raro, medio raro, hablaba como hablaba, pero en fin, medio corto de idioma Castillo. Quiso hacer la gran Fujimori también, quedarse en el poder, las Fuerzas Armadas lo sacaron de un soplo, y pusieron en su lugar a la vicepresidenta, que se suponía la vicepresidenta iba a estar un tiempo, la vice se llama Dina Boluarte, que es actual presidenta, que asumió por ser justamente vicepresidenta, subió a la presidencia. Dina Boluarte arrancó y se le empezó a levantar la gente, los partidarios de Castillo, porque Castillo sube por voto popular, o sea, tiene partidarios. Los partidarios de Castillo empezaron a la calle, manifestaciones, quilombo, qué sé yo, y hubo 28 muertos, entre otros tantos heridos. Digamos, hay un estado de tensión muy particular en Perú a partir de la muerte de 28 personas en manifestaciones públicas que se dan en la calle, reclamando por la destitución de Castillo, que piden que lo vuelvan al poder. Castillo está preso, ¿entendés? Lo metieron preso, lo juzgaron y lo metieron preso. Preocupa, otra de las cosas que hablábamos hoy cuando arrancamos, preocupa en Estados Unidos, preocupa una nueva subvariante más contagiosa del virus del COVID, que se extiende de una manera inusitada en los Estados Unidos en este momento. que son las subvariantes XBlarga y la XBlarga 1, y representan ya más del 44% de todos los casos en Estados Unidos. La semana pasada que tuvimos el programa, no, el penúltimo programa, yo les comentaba de las dos subvariantes de COVID detectadas en Chile. Y bueno, que esperábamos que, por favor, que no, que Migraciones las pare, que no entren a la Argentina. No. Bueno, ¿ves? Estas son las cosas que son preocupantes, en verdad. Y en la Argentina hay otro quilombo grande, producido por la política en la medida en que esta gente decididamente este año que se van, porque se van, este año nos va a acompañar Color Esperanza nos va a acompañar este año apoyando la esperanza de que se vayan. Así, lo digo de una, hoy el primer programa del año, nos va a acompañar Color Esperanza en todas sus variantes, que hay un montón, que andan dando vueltas, escuchá. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, hay sufrimiento, ¿viste? Te da bronca, hay odio, las que te comiste, el COVID, las vacunas, la cuarentena, la pandemia, que se afanen. Bueno, todas estas cosas que vemos en tus ojos, los gobiernos para los cosos, los consoladores que se compraron, ¿viste? Todas esas cosas. Ahora con la crema íntima que compraron, 1,000,000 de potes, todas estas cosas que por ahí... Nada que hacer esto con la cantidad de plata que se chorearon. Bueno, este aquí que en esta ola donde sale el juicio a Cristina y el Giuliani, el fiscal, le pide 12 años de prisión, cosas que pensaban que no iba a pasar nunca porque eran intocables, sale la justicia y la condena por una causa que la patearon durante lo más que pudieron. Cuando no pudieron más, salió Giuliani, fiscal, le pide 12 años y ahora dentro de unos días se va a conocer la condena. Entonces la locura, más allá de todas las causas que a Cristina le taparon, porque no te olvides nunca que Alberto entró a pedido de Cristina, que los pone Cristina para que le saque las causas. Cristina, de vicepresidenta, operó con todo su séquito de atorrante, de ladrones, opera para que le saquen todas las causas. Y por cierto, le sacaron más de la mitad, lejos. No sé si las más peligrosas. Y algunas están pensando en reabrirlas. Entonces, lejos de quedarse en el molde, muy fieles a su estilo, van redoblando la apuesta cada vez para peor. Entonces, fueron por un fiscal... Bueno, a ver, tenemos un vicepresidente condenado, Vudú, que, bueno, no vamos a contar las historias de Vudú. A ver, sacó un procurador, a Rigui, que era procurador, sacó, lo rajó, lo hicieron rajar. Bueno, estas historias de ir contra el que te... del que te denuncia, ir contra el que te puede condenar, encontrar en el otro los problemas, porque el problema no es uno, el problema es el otro. Tratar de refrescar continuamente que nosotros no hicimos nada, pero los otros hicieron esto, tratando de nivelar, viste, todos en la misma mierda, porque somos todos iguales, somos todos corruptos, y ellos son más corruptos que nosotros, no reconociendo nunca absolutamente nada de lo que han hecho, nunca nada de lo que han hecho. Ahora hacen operaciones ilegales que siempre se hicieron. Imagínate un Parrilli en la oficina de inteligencia. Al que Cristina le dice, pelotudo, hay que meter algún juez en el tequilombo, hay que apretar a los jueces, hay que encontrarle algo. Estando en el gobierno, y ese tipo estaba al frente del servicio de inteligencia, con un Milani también al lado. En fin. Toda esta serie de cosas que habría que empezar a refrescar, ¿no? Porque son tantas que uno naturaliza. A uno se le pasa de largo. Uno por ahí se olvida del tema de las vacunas. Tema de las vacunas que alguna vez se va a saber cuántos se chorearon con el tema de las vacunas. Tenemos 130.000 muertos en este país. No es joda. Pero no nos podemos olvidar de estas cuestiones. En aras de esto, lo que se preocuparon más fue por tapar todas las causas judiciales que... de alguna manera comprometían la situación de Cristina Kirchner. Y llegaron al punto de ir contra la justicia, de alguna manera. Y les vino como anillo al dedo esto del tema de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, porque alguna vez allá atrás en esta guerra entre la ciudad de Buenos Aires y el resto, ciudad de Buenos Aires que no le fue propia. Juntos por el Cambio gobernó la ciudad de Buenos Aires y fue reelecto en la provincia de Buenos Aires, y ahí fueron a sacarle los fondos a la ciudad de Buenos Aires, obvio. ¿Y a quién se lo dieron? A la provincia de Buenos Aires, donde andaba Kicillof. ¿Qué hizo Alberto? De un plumazo le sacó un montón de plata de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, que por la Constitución tiene rango de provincia, es una provincia más. Por eso es autónoma. Se los pasó a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hace la ciudad? Va a la justicia, allá atrás cuando pasó. Y el tiempo pasa, y así como pasó un tiempo enorme hasta que Cristina la encontró, agarró un fiscal y le dijo: usted es culpable de todo esto, asociación ilícita, robo del Estado, de incumplimiento de los deberes de funcionario público, usted va y toda la manga de la torrante esto que tiene. En este caso concreto de la ciudad de Buenos Aires, la justicia falla a favor de la ciudad de Buenos Aires y ordena que el Estado Nacional, que le sacó la coparticipación a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, perdón, de alguna manera se la devuelva. Fallo de la Corte Suprema, que es el máximo organismo a nivel justicia. ¿Qué hace Fernández, presidente? Dice que no. Da vuelta, llama a todos los gobernantes y dice: che, ¿qué hacemos con esto? No podemos dejar que la justicia nos meta el dedo. No podemos dejar que la corte haga lo que quiera, porque nosotros tenemos el poder, no ellos. En esto de desconocer, también lo hemos hablado un montón de veces, se desconocen los poderes porque el concepto de la autocracia vive en ellos. Este concepto de que mandan ellos y lo demás no existe es tan así que se plantea el tema de decir: bueno, mirá, vamos a desconocer el fallo de la corte. ¿Entendés lo que es? Desconocer el fallo de la justicia, la misma esa justicia que vos te choreás una gallina y te llevan preso, a vos que no pagaste un impuesto y te llega una intimación y te rematan un terreno. Bueno, esta misma justicia a estos tipos los manda y estos tipos la desconocen. No solo desconocen el fallo de la justicia, porque hay otro problema, otro montonazo de problemas con el tema del Consejo de la Magistratura, donde la justicia también falló, también, y tampoco le dieron bola, sino que van por el pedido de juicio político a la Corte. Si cada vez más. Cuando uno pensaba que estas cosas podían, ¿hasta dónde van a llegar estos tipos? No tienen límite. Lejos de reconocer, van por más, todos los días van por más, redoblan, ahora van por la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, ¿viste cómo es la Corte Suprema? Ellos te esperan ahí, miran, esperan. Y es un problema realmente porque corre mucho riesgo el la democracia de este país. Porque esta es la mierda que se reparte, donde se nivela todo. Yo digo, ¿no? Si las cosas son ciertas, tienen que saberse. Por eso me da bronca lo de Macri, porque Macri no sacó a la luz todas las porquerías que había hecho Cristina. Cuando la gente le pedía, por favor, contanos cuántos se chorearon, decinos qué se robaron. Hay que meter la presa en serio, todos los que están. Y este tipo se cayó la boca y no dijo nada, se hizo el pelotudo y vamos a seguir, y qué sé yo, vamos a ver paz, qué sé yo, mirá lo que pasó. Bueno, es altamente improbable, porque esto es así, creo, ¿no?, que haya un juicio político. Para que haya un juicio político tiene que haber una comisión en diputados, que la comisión es la comisión de juicio político. Y el presidente llevó en mano el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema y la entregó en diputado. ¡Circo total! Para quedar bien con... Porque sabe, es abogado, va. Creo que sí, que es abogado. Que esto no va a prosperar. Pero bueno, el oficialismo decidió abrir la comisión de juicio político. Y va a tener que trabajar esa comisión de alguna manera. Pero no solo con el juicio político que le pide el gobierno a la Corte, sino que también hay otros juicios políticos dando vuelta. Hay otro pedido de juicio político que estaban ahí dando vuelta y que no se podían tratar justamente porque el oficialismo había decidido no abrir esta comisión. ¿Entendés? El oficialismo dijo, bueno, la comisión de juicio político queda como que queda cerrada. Ahora necesitan que esta comisión se abra. Y resulta ser que hay dos pedidos de Ricardo López Murphy, de hace un tiempo atrás, donde le pide el juicio político a Cristina, donde le pide el juicio político a Alberto Fernández. Y están ahí en esa misma comisión. Entonces, si se abre uno, se abren los otros. Estas cuestiones, de pedir un juicio político y la prueba que se aporta para el juicio político es una comunicación telefónica que se hackea de los celulares de determinadas personas, entre ellas el secretario o el allegado a un miembro de la Corte Suprema, o sea, de cosa directa, de cosa probable, de prueba, en definitiva no hay nada, porque es lo que dicen. Y lo peor es que el hackeo es ilegal, la pinchadura de teléfonos es ilegal. Es ilegal en la medida que no la avala un juez. Cuando un juez te ordena pinchar un teléfono, lo que se obtiene de ahí es legal, es prueba. Ahora, cuando es ilegal, es ilegal. Entonces el presidente de la nación sale en cadena nacional a decir que con una pinchadura de teléfono descubrieron que se habían juntado en el sur jueces y políticos de Juntos por el Cambio en la quinta de un extranjero acaudalado. ¿Cómo se enteran? Pinchando teléfonos, con lo que se piensa que están todos los teléfonos pinchados de todos. Ahora, uno puede tener el teléfono pinchado, de ahí en más que eso se convierte en una causa judicial, es totalmente ilegal, totalmente ilegal. De cualquier manera, ha sido todo de ahí en más. Se piensa cada uno en su estrategia, ¿no? Avanzar. ¿Cómo hacen para avanzar en el juicio de la Corte Suprema, por un lado, juicio político, y por otro lado, no avanzar en los otros juicios políticos? Entonces, cada uno de los frentes, la oposición y el oficialismo, están planteando su problema de estrategia para ver cómo salen de esto, ¿no? Es improbable que salga alguno. Yo creo que no va a salir ninguno. Mientras tanto, la agenda política tiene que seguir. Es un año electoral. Ha surgido esto que era inesperado. Era inesperado que jamás pensamos que estas cosas podían llegar a pasar en la Argentina. Ir contra los poderes de la nación. Desconocer. Un poder de la nación como es el poder judicial. Pero bueno, qué sé yo. No puede el presidente, con una mano en el corazón, ¿no? No puede, al mismo tiempo, comunicar que va a incumplir un fallo de la Corte, como hizo cuando la Corte le ordena restituir los fondos que le sacó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dárselo a la provincia, decir que no lo va a cumplir, pero a su vez sí que lo va a pagar con bono. Es decir, dice una cosa, hace otra, cumple parcialmente, le paga con bono, y a su vez pedirle juicio político del presidente de la Corte, todo junto. Alberto dijo que no cumplía el fallo cuando se la vio fiera, ahí, pero en cuestión de un día para otro. Dijo que lo va a pagar con bonos. Y al día siguiente plantea el juicio político al presidente de la Corte. Y por eso, porque no sabe, es como que te das cuenta que no sabe jugar. Es que, viste, se envalentona con el pedido de juicio político, aun cuando sabe, de antemano sabe, que esta conversación que obtuvo pinchando teléfonos no se va a poder, incluso hasta que se pruebe que es cierta, nunca podría comprometer la responsabilidad penal o política de ningún magistrado. Y mucho menos la de los otros tres miembros del tribunal, porque son cuatro. Y lo que es mucho más importante, no le alcanzan los porotos para destituir ni siquiera al mayordomo de que trae el café en la Corte Suprema a la mañana. No puede destituir ni siquiera al chico que le limpia las cosas que hace Dylan en el verde césped de olivos. Yo te digo, si sabe que el pedido de juicio político está destinado al fracaso, si sabe que se va a ahogar, ¿para qué lo hace? ¿Para hacer como que cumple con la vicepresidenta? ¿Lo hace para fingir que ahora sí entendió que la justicia no se va a autodepurar y que está dispuesta a hacer algo? O sea, se ve el reflejo de lo que la justicia se generó para adentro, a la justicia darse cuenta de su valor a partir de la investigación de Giuliani, que termina con el pedido de 12 años para Cristina, que bueno, fueron 6 en definitiva. Algo de lo que sabe Fernández que no va a poder hacer, pensará que sí. Es como cuando los funcionarios de su gobierno salieron a bancar aquella marcha del 1 de marzo del 2022 en la que se pedía la renuncia de la Corte Suprema, ¿te acordás? Es como cuando sostuvo los proyectos de ley para ampliar el tribunal, para llevar a ampliar la Corte, todo uno atrás de otro, porque el problema fue la justicia de arranque cuando subieron. Había que borrarla la justicia, esta justicia. ¿Te acordás cuando quisieron poner la justicia adentro de las elecciones y que la gente eligiera? Esto es pan y circo, chicos. Pan y circo. Hay que ver si a Cristina le alcanza. Es un poco, no sé, digo, pretencioso pensar que se puede comer esta curva Alberto Fernández. Lo que le esperaba de Alberto ya no se dio. Cristina está condenada por corrupta. Tarde, Alberto, de manera extemporánea. La mesa de entrada del juzgado en el que atiende la vicepresidenta ya se cerró y ahora siguen las otras causas. Si Cristina pasa por la playa y advierte que está Fernández en la costa, seguramente estará a los manotazos, porque ya no sabe qué hacer. Tenemos un presidente que está a los manotazos, tenemos una vicepresidenta que en una de esas gente dice se va a presentar, no se va a presentar, qué sé yo. Por cierto, este es un año electoral, va a ser un buen año. Vamos a festejar nosotros, los que estamos de este lado, los que nunca tuvimos del otro, los que peleamos por la institucionalidad de este país, por preservar la democracia, por preservar el Estado de Derecho, por preservar, por sobre todas las cosas, la decisión de la gente, a cualquier costo, vamos a festejar este año el hecho de que se vaya. Para ponernos de acuerdo, no, pero siempre en su compañía, como dijo alguna vez el sabio y filósofo querido Negro Finochetti, arrancamos esa 33ª temporada de este Bermud nuestro de todos los domingos. Bermud, la necesaria pausa de todos los domingos.